Sabemos que se generó un área de pueblos originarios y tenemos, bueno, sentimos que tenemos el derecho y la obligación de participar y de dar consentimiento o no a través de todos los derechos adquiridos como pueblo originario. El Hoyo Chubut. En 2018 se conformó en el paraje Rincón de Lobos la LOF Nehuen Mawiza. Sus integrantes vienen reclamando participación en distintas instancias estatales para que se respeten los principios de consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios. Escuchamos la palabra de Martín. Maimari Compuche, Maimari Compu Huenuy, en Checa Martín Miguel Torres Catrigola, Tainté Pinguén. Feula Bulenca Tufa Mapuca Guintan Tain Mapuche Timunca Tain Mapuche Raquisuan Tain Resma Tain Mapuche Tehuelche Molfunca Quintun Feichi Timun Feichi Nigüen. Bueno, es una pequeña presentación en Mapudungún como acostumbramos a hacerlo nosotros para todos los peñi y alamien que nos estén escuchando. Bueno, somos la LOF Nehuen Mawiza, como bien adelantaban, que se conformó en el año 2018 acá en el paraje Rincón de Lobos. Bueno, más allá de todo eso, individualmente cada uno de nosotros hace varios años venimos haciendo un trabajo de recuperación de nuestra identidad, de nuestra espiritualidad, de nuestra lengua. Bueno, como ya todos sabemos, después de haber sido atravesado por un montón de estrategias de invisibilización por parte del Estado y, bueno, de alguna parte de la sociedad. Hoy, bueno, estamos comunicándonos a través de este medio de comunicación tan importante para, bueno, darnos a conocer y que más que nada nos puedan escuchar las comunidades, los Huenuy, la sociedad consciente que se quiere entrevistar más de lo que es la comunidad, el trabajo que venimos haciendo, el que estamos haciendo hoy en día, bueno, y lo que proyectamos también. Es un proceso que se va dando en cada uno con su particularidad contextual y individual de cada ser humano, ¿no? Puntualmente se van generando como espacios de participación, entre comillas, donde hay ciertas personas que se arrogan la representatividad de los pueblos, y algunos municipios se presentan como municipios interculturales, y la realidad es totalmente distinta, porque no está garantizada la participación a todas las comunidades, los órganos representativos no logran que se ejecuten las políticas que definen las comunidades, siempre se termina siendo para otro lado, y es una situación que nosotros venimos viendo tanto en la provincia de Chubut como de Río Negro y de Santa Cruz, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar en esas tres provincias. Más allá de eso, también venimos pidiendo espacio de participación en el Hoyo. En la gestión anterior pedimos una audiencia, la cual nunca tuvo respuesta. En esta nueva gestión estamos ahora, hace un par de semanas mandamos un pedido de audiencia, cuánto todavía tampoco nos llaman, porque bueno, sabemos que se generó un área de pueblos originarios y tenemos, bueno, sentimos que tenemos el derecho y la obligación de participar y de dar consentimiento o no a través de todos los derechos adquiridos como pueblos originarios, porque si no estamos asintiendo que por ahí se generen políticas en nombre de los pueblos originarios que no son las que definen las comunidades. La consulta previa libre e informada, hay un montón de herramientas jurídicas que nosotros tenemos, pero que vemos que en estas zonas no se están ejecutando y, bueno, nos genera inquietud, nos genera preguntas. Por su parte, Malvina nos cuenta sobre el trabajo que desarrollan en relación al Lawen, la medicina mapuche. Queremos hacer llegar este mensaje de apertura y de bienvenida a la comunidad en general. Les comentamos que venimos trabajando hace mucho tiempo con el Lawen, que es la medicina ancestral, fortaleciendo nuestras raíces mapuche y reencontrándonos con esta tierra, ¿no? Hace mucho tiempo que venimos trabajando con distintos preparados con hierbas medicinales autóctonas y foráneas, desde nuestras casas particulares con otros integrantes de la comunidad y también viajando por diferentes partes del Gualmapu, bueno, con encuentros a nivel ahora nacionales a través de internet. Estamos haciendo un taller de la UEN, que es la medicina tradicional. Así que invito a la comunidad a sumarse, a conocernos y a compartir este conocimiento que tenemos como mapuche, como gente acá que hemos estado siempre en estos lugares y por eso este conocimiento está acá latente. También con ganas siempre de compartir y visibilizar la importancia del autocuidado y la medicina en las personas. Así que Pumayen Mai Tai Kume Fenchenewen Ni Zungu Alkutunein Tain Kompukeche Alkutulein Katripai Kompu Wechekeche Kompu Pichikeche Tripalei Mun Aukake Puzomo Tripale imun kafentene wen kom tañi tain wenei. Un abrazo grande a toda la comunidad, que se fortalezcan los buenos pensamientos de la gente consciente y de la gente que tenga que despertar en este momento.